especial. Como el cielo a las estrellas, así te quiero, mi amor. Miren qué mujer tan bella se convirtió en mi ilusión. Quiero que sepas, mi vida, que eres todo para mí, quien sanará mis heridas y así sentirme feliz. Yo soy. Es que en verdad te quieres, mi negra. Le pido al Dios creador, le hablan del corazón a mi negra. Yo sé que no me puede fallar y me la va a ayudar a conquistar, porque la estoy queriendo. Este dolor no lo aguanto más, el corazón me puede parar, por ella está sufriendo. Este dolor no lo aguanto más, el corazón me puede parar, por ella estoy sufriendo. Mis amores, es la razón de mi vida, mi lindo jardín de flores, de la perla la más fina, mi lindo jardín de flores, de la perla la más fina. Edinson, George y Javier, los hermanos de mi compadre Alfredo Garnica. Silvio Villadiego, el de siempre, ¡ay, hombre! Juan Cacamargo y Elena Palomino, mi familia. El corazón, te puedo bajar al cielo, si no te basta mi amor. Toda la noche la paso soñando contigo, negra, que te tengo entre mis brazos, y así se acaba mi pena. Y así se acaba mi pena. No sé qué me ha dado esa mujer, se ha adueñado de mi gran querer, pues me tiene enchollao. De mi alma no la puedo arrancar, porque siento que la quiero más. No sé lo que ha pasado. Cuando la tenga en mis brazos, me la va a pagar todita. Disfrutaré mi regazo cuando la tenga mansita. ¡Hey!